Parte oficial de guerra del cuartel general del imperio, correspondiente a día de hoy 25 de octubre de 2016, primer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército de la radiofórmula española, han alcanzado las tropas de la corporación sus últimos objetivos militares. Madrid, 25 de octubre de 2016, año de la victoria. El imperio del monopolio, centinela digital, gran maestre de los canteros del segundo advenimiento y caudillo de la cruzada de liberación radiofónica. La emisión ha comenzado. Buenas noches, vaya pedazo de sintonía que tenemos por aquí. Buenas noches a todo el mundo. Está el estudio de Radio Vallecas petao. Tengo a mucha gente que está deseando hablar y que no saben cuándo. No, yo no se puede eructar al micrófono. No he eructado. El eructo sordo. Te ha salido un poquito así, como, ha sido como un pequeño gas. Pero te ha salido como un pequeño gas. Has intentado entrar triscao. No, pero es porque es muy joven y no sabe. Hay que darle palmaditas en la espalda. Estoy aprendiendo, déjame, estoy aprendiendo. Buenas noches, Javier de la Morena. Muy buenas noches, ¿cómo estás, José? Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta música de cabaret? Qué maravilla de música. ¿De cabaret o de after? A mí me transporta a los lejanos años 30 en Nueva York. Clarinetes y mucho. ¿Qué? Y mucho Corleone. Uf. Es verdad. Y mucho bourbon, y mucho bourbon. Michael Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, don José Antonio. ¡Don José Antonio! Muy buenas noches. Viene Michael Pérez con la personalidad del señor Butanito, de don García. Vengo con doble, triple y la que haga falta, porque esto es la noche, es un programa nocturno, es lo que nos hacía falta. Uy, la noche, cómo me gusta. No, ten en cuenta, fíjate en casi todos los que estamos aquí en esta mesa. Qué feos. Todos qué feos, eso para empezar. Pero luego, casi todos por las mañanas las dedicamos en el matinal a hacer cosas serias. Ahora estamos liberados. Por fin estamos en el puesto que nos corresponde. Hemos liberado de las ataduras de la actualidad, del PSOE también, un poco quizá. Sí, como Pedro Sánchez. Bueno, al Pedro Sánchez le libraron de las ataduras. Bueno, tecnicismos. Álvaro Lorite, buenos días. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Si la gente se va a creer que esto está grabado. A ver qué se van a pensar. Nada. No se ha oído. Que nada, de puta madre aquí. Pudiendo decir de puta madre y además, pues preparado para empalmar ya hasta mañana al matinal. O sea que los martes van a ser la leche. Se confirma que vas a dormir aquí. Todos, ¿no? O sea, por eso lo de la cerveza era un no parar hasta mañana. No, digas que hay cerveza, no digas que hay cerveza porque luego dirán, mira. Luego dicen, mira, ya es por eso, y no, es porque somos así. Pues yo lo hago todo por financiar a esta emisora en quiebra técnica. Tú llevas unas cuantas ya, porque eso de la emisora. Ha dicho emisora, sí. Se está empastando por aquí la voz. Y tengo por aquí una persona que todavía no sé cómo quiere que se la conozca en antena. Tú, llámame como quieras, con esa voz, como tú quieras. Yo solo sé que eres de Usera, que bueno, soy del mundo. Que eres familia también de... Soy familia del mundo. Del mundo. Y, no te, y que no te cierras puertas tú, ¿eh? Hay que abrirlo todo. Y que yo te conozco como Cristian, pero ¿cómo quieres que te conozca? Sobre todo el público. Me puedes llamar Cristian, me puedes llamar Pony, me puedes llamar Etú, como tú quieras. Etío. Etío también me gusta. Vale, tío. Ahora, lo de Álvaro me ha solucionado la duda de por qué todos estamos desnudos y es el único que ha venido en pijama. Sí, es que no ha recibido el WhatsApp. El memorando. No ha recibido el memorando. El boe. Lo que yo no sé es por qué lleva un pijama de mesa. Ya, no sé. Bueno, peor eres tú, que has venido desnudo y con gorrito, ¿eh? Pijama de Messi. Porque la cabeza no se me debe enfriar. El resto, bueno. Hay que celebrar que hoy es el día de los enanos y que mejor que con y del karate un pijama también. Y del karate, ¿eh? Mejor que un pijama de Messi. Mañana me traigo el de Zidane. Por lo del karate. Sacando momentos futbolísticos, ¿verdad? Ahora, no lo esperaba de ti. Es un lorite desatado. Segundo, que yo venía a hacer aquí todo lo que no puedo hacer en matinal. Que tenemos también. Que faltan dos personas por se nota hablar. Que esto está lleno de tíos y pues hemos sacado el fútbol delante. Falta Adrián. Buenas noches. Buenas noches. Adrián es básicamente el único que tiene estudios de este grupo. O sea que. ¿Cómo estudios? Es el único que tiene estudios. Por debajo de aquí. No. Ten cuidado porque sobre mí han hecho muchos estudios, ¿eh? ¿Que Adri tiene estudios? Faltaba, pues yo así no empiezo el programa, ¿eh? ¿Es aceroso ya? No, de verdad, es muy indignante esta afirmación. Tan gratuita. Pero es que es verdad. Adrián nos habla por las mañanas de un montón de historias y nos cuenta cosas que nosotros desconocíamos, como es natural. Y. Bueno, esperemos que nos cuenten muchas más cosas que desconocemos, sobre todo de ti esta noche. Háblanos de ti, Adri. Acércate al micro. Cuéntanos. Yo cuento lo que sé, soy un libro abierto. Háblame de ti, de tu ansiedad. Susurranos, pero solo respondo si me pones por de Valdano. Bueno, luego podemos conversar sobre el objetivo concreto de esa afirmación. Valdano y Ponferrada, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Estuvo allí una vez y comió botillo. Y tenemos a Miguel García. No habéis dicho que Adri mata mucha gente todos los días. Es muy importante. Es verdad, mata gente. El genocida. Se le conoce como el genocida. Son los martes, que los demás días no mata a nadie, que no Adri. Había quedado muy bien con lo de tiene estudio, háblanos de ti. Miguel, Adri. Le llamamos al genocida. Es el genocida. Yo que estaba ahí, estaba intentando que tus padres no se escandalizaran porque estás aquí en la radio diciendo cosas buenas. Está Miguel guardando el hacha diciendo. Cosas de la radio. Yo quisiera decir una cosa antes de tal, ¿sabes? Para aclarar, es que estamos haciendo muchas referencias a la mañana, el programa de la mañana. Yo he sido el primero en hacerla, de hecho, pero para que el programa no quede endogámico, para que sea algo. ¿Tiene estudios ese también? No, lo leí una vez y me gustó la palabra. Es como, no sé, roble gordo, que es una palabra también que me gusta mucho. Es un pueblo de Madrid que además yo creo que es imposible decir su nombre sin que parezca que estás borracho. Inténtalo, por ejemplo. A ver, dilo, Lorito. Roblegordo. ¿Ves? Eso. Pues no, yo creo que para que no quede así endogámico un chiste, que sea un gran chiste privado, no, hay que decir que, primero, que tenemos intención de que este programa cruce la frontera de Vallecas y Radio Vallecas, pero hay que añadir que por las mañanas, aquí en esta santa casa. Por la mañana venimos con corbata. Claro, hay un programa de periodismo serio que se llama El Matinal de Radio Vallecas. Y dicho eso, esa es la pequeña cuña, a partir de ahí. Adiós. Hemos dejado a Miguel con la. Miguel es nuestro técnico, que ha tenido a bien prepararnos el programa, sin el cual ahora mismo estaríamos igual, pero sin fondo. Sí. Y no habrían bucles al principio. Ah, no, pero esas cosas pasan aquí en Radio Vallecas, ¿eh? No te preocupes, no es culpa tuya, niño. Mira, por ejemplo, si le decimos ahora a Miguel, ponos la presentación. Ya verás cómo cambia el fondo. ¿La presentación? ¿La pongo? Pon la presentación. 01, presentación. Ten huevos. No, esta no. Pero otra vez. La otra presentación. No veo. ¿Qué problema tenéis con esta? Hombre. ¿Qué problema tenéis con la general? Despedidos. Esta es la presentación. La sintonía de presentación. Tenemos público. Ha venido una ser humana. Una ser humana de Cuenca. ¿Es de Cuenca? Ha venido desde Cuenca, me lo ha contado antes. Hay mucha gente. La primera que dejamos pasar. Mira, aplaudí, joder. Está petado. ¡Mira! ¡Dos! Es una señora que se replica a sí misma. Sí, se multiplica. Pero la hemos escogido ya en concreto porque tenía muchas ganas de venir y de hablar con nosotros. Ha venido explícitamente desde Cuenca, se ha cogido el autorres esta mañana, va a buscar luego una pensión para dormir y volverá mañana de nuevo. Ella es más de Alsa, perdona. Te has equivocado. Es más de Alsa. A Cuenca va. Quizá más de Socibus también, puede ser. A Cuenca va autorres. Bueno, hay las tres Españas, estamos hablando, ¿no? Sí, pero a Cuenca va autorres, que lo sé yo. Entonces, pues ella ha dicho que quería acercarse y conocer los estudios de Radio Vallecas, conocer a sus ídolos de la radiodifusión española y ahí está. Y se encontró con Michael, qué decepción. Bueno, ella lo intentó. Ella tenía muchas ganas de conocer a Quique Supermix, porque allí en Cuenca, digamos que la radio pues llega un poco más tarde y se ha encontrado conmigo. Muy buenas noches, Vanessa. Vanessa te llamabas, ¿verdad? Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Vanessa, sí me llamo. ¿Cómo estás, Vanessa? Más bonita, ¿eh? Fenomenal. Estás fenomenal. Fantástico. No hay más que verte. ¿Qué nos has traído, Vanessa? Colorá, me pongo. Cuando me mira, ¿qué nos has traído de Cuenca? ¿Qué os he traído? unas casas colgantes. Cuando se va a la radio, oye, que las casas son colgadas, por son favor, colgadas. Que nadie. Madre mía. Madre mía. Eso es denunciable, ¿eh? Espérate, nadie de Cuenca diría casas colgantes. No, total. ¿De dónde eres en realidad? Realmente. De la ciudad encantada. Ah, de Disneylandia. No, Disney World, tío. Ah, perdón. Emoción. Que soy una mujer de mundo. Bueno, ¿y qué nos has traído? Aparte de las casas colgadas. Cuando se va a la radio hay que llevar cosas, ¿eh? Porque estamos aquí, la gente de la radio, no, como no cobramos, tenemos que comer de algo. Pues no lo sabía. Así que he traído lo puesto. Que es poco. He traído lo puesto, no digo más nada. Es que estas groupies ya sabes cómo son. Ya esperaba, en fin. Qué decepción, pues. Profesar así de primeras, ¿no? Sí, no, está siendo un primer programa de decepciones, he de decir. Porque primero lo de la canción en bucle, luego esto, no. ¿Podríamos no tener título ya, el programa de las decepciones? Sí. Decepción en las ondas. Espérate, primero. La decepción. No, pero esto hay que decirlo. Hay que escribir un mail a programación para que nos cambien. No, pero esto hay que decidirlo de forma asamblearia. O sea, porque ahora Podemos está de moda, entonces, forma asamblearia. A ver, votos a favor. Decepción en las ondas. Votos a favor. ¿Cuántas? Yo soy muy de la decepción. Vale, pues fíjate, tres a favor. Hay cisma en la familia Pérez. Espérate. O sea, ¿quién es? No. ¿Quién es la familia Pérez? ¿De qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Estás los hijos del ratoncito. ¿Estás diciendo que José Antonio Rey es mi hermano? No. ¿Sois como Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño, a lo mejor? Sí. ¿Quién sí es Pepe Domingo de los dos? ¡Hola, hola! No. Ha habido tres votos a favor. Votos en contra de la decepción en las ondas. Yo es que estoy en contra de votar directamente. ¿Dónde cae eso? No, lo contrario, al revés. Esto, el imperio del monopolio. ¿Qué mierda es esa de volar? Eso tiene razón, imperio. Pero dentro del imperio tendremos que funcionar de alguna manera. Tiene que haber un emperador. Claro. Hay que nombrar emperador. Y pues aquí a... Qué rico está el pez espada. Un duelo a navajazos. Muy de pez espada, yo también. La verdad es que sí, es un pez muy bueno. Bueno, luego ya organizaremos eso. Tenemos tiempo. Bueno, queríamos presentarnos. Llevamos ya cuarto de hora y no hemos dicho de qué va a ir el programa. Pues va a ir más o menos de esto. Vamos a... Va a ir de la vida. Va a ir de la vida. O sea, ¿puedo decir una cosa? Adri, si le abres al micro... Cortas. O sea, Adri, perdón. Javi, si le abres ya al micro... Ya estás mediado con Adri otra vez. Es que yo hablo de lado. Yo tengo incrustado, lo tengo incrustado aquí. Perdóname, yo hablo de lado. Es que estamos Lorito y yo y no quiero que nos besemos hoy. Hoy no, hoy con Álvaro. No. Vale, si tú puedes hablar como quieras, pero no te va a escuchar nadie. Vale, pero me escucha mi gente, que es lo que está aquí dentro, ¿vale? Ese mi gente ha sonado a Gran Hermano. Mi sí gente me está esperando en hombre, casa. Estamos en una casa. Guaete. No. Y aquí las cosas se viven de forma mucho y más Mercedes intensa. Mercedes Milá es un mito entre todos, espero. Mira, para que veáis lo que nos curramos los programas, ahí va un indicativo que flipas. Ahí es donde tiene que ir, ¿no? Hay cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chinos? Sí, hombre, chino, Eso es, madre mía, el nivel de producción que tiene este programa. Cortito y al pie. Oye, para Yo veo aquí. Para lo que nos escaleta, pagan. Escaleta. Indicativo, pieza de anuncios. Va separado. Pieza de anuncios, Javier de la Morena. Venga. Javier de la Morena. Vamos con el anuncio que... Preséntalo, Javi, preséntalo. Patrocinador del Imperio del Monopolio. No, es un anuncio de Radio Vallecas. Yo lo he dejado para todo el mundo. Ah, o sea, claro que sí. No me apropio de él. Claro que sí. Don Javier de la Morena. Qué raro se me hace llamarle de la Morena. Ese nombre me da a mí... Es un nombre, un apellido. Me da cosa, no, pero... Don Javier, ahí. Tenemos un mantra en la radio, que es... Comemos de nuestros anunciantes, bebemos de nuestros anunciantes, y si alguno es pícaro y se deja, dormimos con nuestros anunciantes. Eso. Dentro publicidad, por favor. ¿Está la música temporal? Pero también la música de época. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey. ¿Crees que es injusto tener que elegir entre uno o el otro bando? Toda la noche. Baila, bailando, ya. Radio Vallecas y el Imperio del Monopolio te traen estos dos mundos unidos. Por primera vez y en exclusiva para España, la primera internacional feat Sonia y Selena. Porque sabemos que lo estabas deseando. Aprovecha la oferta y consigue tu fantástico CD con estos dos temazos unidos, llamando al número que aparece en tu transistor. Si eres uno de los 10 primeros, te llevarás el CD firmado por las propias Sonia y Selena y por un hijo ilegítimo de Lenin que vive en Murcia. No lo dudes y aprovecha esta oferta. Entrando dinero en Radio Vallecas, gracias a los anunciantes. Qué bonito anuncio. Javier de la Morena, primera noticia de la noche. Se ha descubierto, por fuentes que no voy a nombrar, que Bertín Osborne y J.R.R. Tolkien tienen un parentesco familiar. ¿Qué dices? ¿Por parte de madre, de padre o del toro? De cuñado. Parte de cuñado. De cuñado. Parte de cuñado, que es una línea que tiene, tira hasta infinito. ¿Pero qué me estás contando? De verdad, no es una broma. Esto no es broma, Michael. Yo no, te hablo siempre en broma, pero ahora es verdad. No, pero, son familias que se tocan. Claro que sí. De esta manera. Pero yo siempre. Hombre, dependiendo de Bertín, aquí se tocan seguro. A ver, pero. Cuando dices que se tocan, Puni, ¿te refieres a que se tocan en plan? Dices, no, es que esta familia se tocan porque se juntaron en esta familia y tal, o que se tocan como los primos en Texas, como diría un amigo nuestro. Como los Borbones, ¿quieres decir? Sí, también. Puede ser, no sé. Sabemos que el linaje se toca, ¿verdad? Sí, el linaje se toca. Pues son familia. Yo siempre a Gimli le vi un poco de cuñado, ¿eh? ¿No le viste? ¿No le veías tú un poco cuñado? Una ambientación así un poco... Sí, la verdad es que sí. Ya está, me estoy empezando a sentir ofendido por esta noticia, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? También. Cada uno por lo que nos toca. Porque a mí Tolkien me salvó la vida, chaval. Ah, ¿te salvó de la droga? Me salvó de la droga. Por un rato. Del arroyo, sí, luego volví porque 1500 páginas después volví, pero... De hecho, fueron 1500 páginas de desintoxicación, que no es poco. Es que de hecho empezó. Con apéndices, ¿eh? Empezó a aprovechar las páginas para determinadas cosas. Como son páginas finitas, como de Biblia. Claro, claro. Por cierto, la Biblia también. ¿Qué decías que hacías con la Biblia? Yo la Biblia me la he leído, ojo, ¿eh? O sea, que te salvó de la droga, de verdad, madre mía. Yo te veía. Sí. El más íntegro de aquí. Sí, sí. Pues Javi, háblale al micro, por favor. ¿Le estoy hablando al micro? No lo hace. Joder. Los supertacañones te están llamando la atención ya. Perdóname. Vale, ya está, le hablo al micro. ¿Subimos esto, Álvaro? Menos mal que hay alguien que ejerce un poco de fascismo en este programa, que ya era. Pero es fascismo del bueno. Fascismo del bueno, eso. Hasta que te pegue un tiro. Del liberal, ¿no? Que es el bueno. Señor presentador, señor presentador. Fascismo neocon. ¿Soy yo el presentador? Hoy sí, es que te ha tocado. No, amado líder, creo que no hemos dejado claras nuestras posiciones al principio del programa. Como hemos llegado un poco así a matacaballo. O sea, ¿hoy a quién le toca entonces ser de derechas? Hoy yo creo que... Yo me abro a la derecha. Yo creo que claramente Javi. Javi, vale, o sea... ¿No te he dicho que el otro día te dije que me estoy dejando el pelo a los Acebes? Claro, entonces Javi hoy va a ser el de derechas. Y Adri va a ser... Yo de peso, ¿eh? Sí. Adri va a ser el de derechas. Adri también de derechas entonces. ¿Y quién va a ser de...? Pero él lo hizo con la boca pequeña, qué cabrón. Adri viene de rojo. Claro, además, sí. Es momento para sentir vergüenza al decir eso. Sí, ahora. Vale, entonces yo puedo ser. Yo puedo ser, por una vez, y seguro que Javi me deja, que además que él es muy fan, ¿puedo ser UPyD? Ay. Puede ser UPyD. Vale, porque. Lo estabas deseando. De hecho, necesitamos un UPyD. Vale, pues me voy a callar y no voy a decir nada. Vas a hacer eso, de verdad. Vas a hacer ese homenaje a la radio. Lo que aguante. Ya ha roto. Ya la ha roto, o sea. Bueno, no, pero a partir de ahora. Tú habla de tus cosas otra vez. A ver, te estoy dando pie. Tú habla de tus cosas de Tolkien y Bertín y yo me callo. Oye, pero una cosa, UPyD debería ser yo, que no tengo micro propio y estoy hablando de los demás, ¿no? No, tú eres ciudadano. Dentro de poco vas a ser Rita Barbera. Que en el grupo mixto, sin micrófono propio. Pues ala, que vayan rulando los whiskies. ¿Y Cristian qué es? Porque no sé. No... Hoy yo soy el pueblo. Hoy tú eres el pueblo. Es la voz del pueblo. Las gentes, ahí estamos. Sí, señor, sí, señor. Claro que sí, siempre con los... Sí, muy bien, me gusta. ¿Estás esperando para rodear el Congreso? ¿Vas a rodear el Congreso? Rodear Radio Vallecas. Es que es un edificio gordo, ¿eh? Falta. ¿Sí? Sí, sí, me iré dando paseos, pero muy rápido. Uf, tiene mérito rodear Radio Vallecas, ¿eh? No te creas. No te creas tampoco que... Una manzana, mucho, ¿eh? Yo es que lo veo un edificio muy grande, imponente. Oye, hay una noticia por ahí que era la de los payasos. La de los payasos. Los payasos justicieros. No la he traído yo, ¿eh? No la has traído tú. No. Bueno, pues resulta que había unos payasos que se están disfrazando se empezaron a disfrazar en Estados Unidos y ahora se están disfrazando por el resto del mundo. Mm-hmm. ¿Y qué ha ocurrido con los payasos, Puni? ¿Tú te la sabes? No, pero te la cuento. Cuéntamela. Pues resulta que es gente que se dedica a disfrazarse de payaso, así en plan mal rollero. te salen por la noche y te dan un sustaco que te lo haces encima, porque claro, encima no aparecerán por sitios así con mucha gente, ¿no? Irán por sitios pitis. Por pitis, por ejemplo, que va poca gente, ¿sabes? Por Vallecas seguramente no haya. Y bueno, lo peor, vamos, hostia, acabo de decir que por no disfrazados, entiéndeme. Ah. Premeditadamente, sin saberlo, ¿sabes? No saben lo que hacen, es gente inconsciente. Pero lo mejor de esta noticia no es los payasos disfrazados que por fin han llegado a España, sino no sé si era por Estados Unidos. Hay un tío que se ha disfrazado de Batman y se dedica a cazarlos como si fueran el Joker. Les da ahí sus buenas palizas, ¿eh? El daño que está haciendo Pokémon, ¿eh? Hombre, el Pokémon claro. GO está destrozando a la juventud. ¿Qué es eso? Pokémon GO ya nadie lo quiere. Ya lo quiere, ¿verdad? Eso pasó de moda. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué tiene que ver el Pokémon GO con Hila? Hazte con todos. Álvaro se está sintiendo ofendido también por el Pokémon GO. Sí, hombre, son los que usaban Pokémon GO y ahora no lo usan. Esa gente que tiene tiempo libre. Siento decir que ese micro no suena. O sea, ¿te has sentido como? No, la que sigo en plan UPyD, sí, pues lo, nada. Lo hemos intentado. ¿Y si nos levantamos y...? Siento romper mi silencio, pero es que... Quizás si nos levantáramos, fuéramos al otro estudio y trajéramos otro micrófono. Otro sí, micro, sí. A lo mejor sí, podríamos hacer esto. La radio en directo, la vida en directo. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? El que me echa la bronca y no se pone el micro abierto, ¿verdad? Uy, perdón. Qué gracioso, ¿eh? Qué humor. Que si ponéis un canon ahí va a sonar ¡pop, pop! Da claro. Igual, pero esto no pasa nada, porque esto es Radio Verite. A mí el canon que más me gusta es el de Pachelbel. Este radio sin filtro, sí. A mí el de las Gai. Bueno, pero al final no me ha quedado claro, porque lo de los pájaros... ¿Los payasos? Los payasos están muy bien, y lo de Batman cazándolos... Es genial. Pero todavía... Yo siento volver en el tiempo, pero... Solo has dicho que... Te digo la fuente sí, para... Sí, porque, sí, no sí, porque lo de Bertín y Tolkien lo ha soltado ahí, ha soltado la bomba, pero no has dado más explicaciones. Simplemente has dicho que se tocan. Se tocarían en su momento, por lo menos Tolkien. Sí, pobre Tolkien. Porque Tolkien ya no. Bertín seguro que sí. Te digo la fuente para que te lo creas. Sí. El mundo. El mundo today, ¿no? Todo el mundo. Todo. Todos. Today. No, que no es today. Lo juro por mi madre, no es el mundo today, es el mundo. Voy a buscar. Búscalo, de verdad, Michael. Michael. No, es una historia real, o sea, es verdad. Pero desarrollada, lo ha visto, tu hermano lo ha visto. Solo historias reales. No, lo dejo ahí porque porque quiero que la gente, quiero dejar un hilo ahí, que la gente. Oye, hay una cosa que no estamos haciendo. ¿El qué? No estamos diciéndole a la gente que tenemos ahí un Twitter para que nos escriban. ¡Ey! Un grupo de Telegram. Un grupo de Telegram. Y Tinder. Tinder tenemos también. No, eso es tú solo de momento. Y está muy feo que nos uses. No, hombre, vamos a ver. Estás usando esta santa casa para tus relaciones lascivas. Pero Tinder ahora permite grupos, de verdad. Tinder permite grupos. ¿Qué? De verdad. Que ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho. Ahora permite grupos. Dice, este grupo está suelto. ¿Quieres ir con ellos? A cazar payasos. Que está desmelenado. A reales. Así que ya sabéis uniros conmigo todos. Pero Adri, ¿tú qué tienes pinta de meterte en ese tipo de grupos? Cuéntame un poco. No. Adri, espera. Madre mía. Adri, que es el único que tiene estudios aquí, de verdad. Entonces, Adri, que es un gran periodista, y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, yo sé que él ha hecho periodismo de investigación y que ha ido ahí al meollo y al cogollo de la noticia. Tinder. Entonces, Tinder, ¿cómo son los grupos de Tinder? ¿En serio? Yo te vi el otro día en uno, Adri. O sea, no yo estoy mirando alguno y me dio miedo. Nah, era un grupo muy raro. O sea, uno era el nuestro. O sea, imagínate ser el de nivel. Sí. Él está en Tinder y se ha ido. Es de esa gente. Yo he de huido. Los abstencionistas de Tinder. No, ¿vosotros os habéis metido alguna vez en el mundo swinger? No, pero bueno, yo no. Bueno, tú a lo mejor primero necesitas tener a alguien. No, pero no te importaría, ¿no? Estoy muy solo, ¿eh? ¿Poner los cuernos es swinger o eso no? No, porque... Que te los pongan tampoco, ¿no? No, porque verás, tiene que ser una cosa consentida. Yo estuve una vez cerca del mundo swinger. Impresionante documento, lo voy a contar. Michael Pérez se abre. Por un local, Michael Pérez se abre, ¿eh? Sí, mira, lo que iba yo. Lo que ha costado. Allí sí que se abrió. Allí, bueno, no. A ver, yo lo cuento. Cuento, esto es true story. Iba yo caminando por las calles de esa gran ciudad, conocida universalmente por sus ofertas culturales, como es Salou. Ay. Y además por esa gran mujer que hacía siempre patria de Salou, Fresita. Ah, Fresita, gran hermano. Fresita, ya sabéis que Salou era suyo. Bueno, pues yo iba con... Era como la revilla de allí, ¿no? Sí, siempre. Sí, además, seguro que ahora... Seguro que Fresita pone tweets como revilla. Seguro. Ahora que hay Twitter. Fresita. Y dice, playa de Salou. Aquí estoy. 20 grados. Como hace revilla. Feliz. Bueno, pues yo iba por las calles de Salou, por la noche de Salou con mi señora esposa. Y se nos acerca un señor Además, un señor con sombrero, con botas de cowboy, de piel no, de serpiente. ¿No sería Bertín Osborne? No, porque era negro. Tolkien, que se tocan. No, porque era negro. Era negro, pero llevaba un traje blanco. Parecía el típico pimp, el típico chulo de los 70, ¿no? E iba repartiendo flyers. O sea, para los de la ESO, folletos. Y entonces, bueno, pues nos dan el folleto. Lo estamos mirando, mi chica y yo. Y... Uy, qué folleteo hay aquí, ¿eh? No, y digo, coño, es un cómic, ¿eh? Qué gracioso esto del cómic, ¿no? O sea, utilizar el cómic como gancho publicitario. Y lo estoy leyendo y digo, ah, pues qué interesante. Y me dice mi chica, ¿qué? ¿Vamos a tomar algo o no? Digo, no, mira, va a ser que no. Y dice, ¿por qué? Digo, bueno, ya no hablo. Por no. A ella no le sale el acento gallego porque ella es de Madrid, pero bueno, a mí me sale porque soy del Bierzo. Bueno, y entonces lo estamos leyendo y digo, pues mira, no, va a ser que no, porque mira, el cómic son como consejos. Si te dan consejos de no seas celoso, aprende a compartir, ten cuidado con lo que bebes, todo. Va encaminado a crear una atmósfera concreta, una atmósfera de que tú vayas a un sitio a ser feliz, a compartir y a normarla. Y claro, luego al final te aclaran que es un local de swingers para que intercambies tu pareja con la de otros. ¿Pero cómo es eso de al final? O sea, te van contando que hay que compartir, que tengas cuidado con beber y luego al final pone, pero nos vamos a follar a tu chica. Exacto, exacto. No con esas palabras. Oye, pero por, sí. Por data, nos vamos a follar a tu chica. O sea, una ONG que se abre al mundo. Claro, pero muy abierta. ¿Y ahí estabas tú abierto en salón? Yo dije que no. ¿Pero claro. Quién dijo que no? ¿Tú o tu novia? Los dos. Fue una decisión unánime. Porque estabas tú delante. Pero había uno más pro al sí. No, a ver, no. ¿Seguro? Ninguno. No, yo primero porque la quiero mucho. Hola, cariño, ¿cómo estás? Si me estás escuchando, te quiero. Y segundo, porque tú imaginas. Sí, no, luego me pega, ya verás. No, y segundo, tú imagínate que el intercambio me dan una peor. Es verdad. O sea, no, o sea, eso sí que no. Pero qué pesimista, ¿no? Allí, yo es que, bueno. Hostia, y encima tienes que estar mirando al otro como se mira, claro. Y te reí y dice, jódete cómo te la he colado. Jódete, ¿eh? Que te la he colado, te he dado a mi troll. Y ahora yo se la estoy colando a tu chica. No, o peor. Y... Claro, o peor. Oh. Tú imagínate que, pobrecita mía, a ella le toca uno peor que yo. A ver, silencio. Es difícil. Es una cuestión de probabilidades. Es una cuestión de probabilidades, es difícil, pero puede darse el caso. Entonces, niños y niñas, yo os aconsejo que tengáis cuidado con el mundo swinger. Mythic, mejor Mythic. Y en el próximo programa hablaremos del cruising. El Glory Hole, yo quiero hablar del Glory Hole. ¿Qué pasa con el Glory Hole? Javi, ¿qué pasa con el, qué pasa que... Javi, respeta los signos. Sí. Vale, respeto los signos de que te calles y si sube la música te callas. Respeto. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Seguimos por aquí en el Imperio del Monopolio. Estoy. Está sido, esto muy alto. ¿Por qué estás tan alto de repente? Qué bonita la promo. Vamos a recordar que tenemos redes sociales y de porque estamos tuiteando a muerte con el hashtag MonopolioRVK. Si os metéis en Twitter, que es una aplicación para gente moderna. Como yo. Como tú. Javier de la Morena, ¿tú cuántas cuentas de Twitter tienes? Por lo menos 1000. Sí, por ahí, sí. Todo, lo que sea, lo tiene que sea una, por la humanidad. Tiene una y se llama Séptima Marcha. Y solo te hablo a ti, Miguel. Por las noches, para dormirte un poco. Explícalo. Sí, solo te hablo. Sí, tuvimos un programa que se llamaba Séptima Marcha y con él me comunicó con Miguel. Y por mensaje privado. Y por privado, ¿Es posible que no es posible que no hayas entendido cómo funciona Twitter? No es. O sea, no es un. ¿De qué va Twitter? A ver, explícame. Espera, silencio, un segundo. Las horarias. Ahora sí. No entendí. Son las 11 de la noche, Twitter. Las 10 en Canarias. Tiempo para Twitter en Radio Vallecas. Correcto. Para Twitter tendremos luego un momento al final del programa. Sí. Pero bueno, estábamos recordando que tenemos una cuenta de Twitter que es @imonopolio, como el iPad, pues imonopolio. Así que si estás en tu casa, estás aburrido o aburrida y no sabes qué hacer, pues síguenos en Twitter, que estamos ahora mismo tuiteando con el hashtag #monopolioRVK. Ahí nos sigue además gente muy ilustre. ¿Quién? Pues mira, pues Vallecas a Flote. Nos sigue también Susana, David Crespo, seguidores reales. ¿Hay alguno que tenga huevito? Valeria Surchi, no, por favor. Vallecana de Alba, la duquesa del pueblo. Dejé el palacio para vivir aquí, en Vallecas. Republicana, atea, antifútbol, claro, antitaurina, no, y muy católica. Solo tenemos amigos de izquierdas, esto no me gusta, ¿eh? Y además es de Unidos Podemos, o sea que sí. Venga, adelante. Luego, mira, tenemos a Marinero en Marte. Mira su biografía. Marinero en Marte. ¿Por qué no seguimos a gente de verdad? Poesía, marineroenmarte.blogspot.com y canción de autor. Flipalo. Toma ya. Tú. ¿Eh? Esto, y eso, ya para contar. No, esta es la gente que nos sigue. ¿Tú quieres saber a quién seguimos? ¿A qué seguimos? Cuidado. No, que eso es muy de mí. Eso es mejor saltar. No, ¿verdad? No, venga, va, sí, lo dejamos. No. Va. Pues mira, no sé cómo te llevo. A la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la campaña de protección contra las drogas. Ay, para que no vuelvas, José. Pero entonces, ¿qué es para ti Twitter, Javi de la Para mí Twitter es... Solo lo uso para Miguel. Twitter le pongo la cara de Miguel. Para mí solo es Miguel. Twitter es Miguel. Me llegan mensajes privados de séptima marcha. Sí. Corazoncitos. ¿Y qué te dice, Miguel? ¿Qué te dice? Cosas muy bonitas, como no has venido a la radio, me has roto el corazón. Es real, ¿eh? Es verdad. Es real. Pues sí, con eso, con ese arma tengo yo para conquistar a Miguel. Me tiene ganado, Javi. Tengo ganado. Pero no porque no lo abras al micro, así que... Vamos. ¿Que le abro al micro? Pero si ya no hay... ¿Dónde has ido Lorite, por Dios? Está mirándome así. ¿Está dónde está Puide? Vale. Se está manifestando, está empezando a preparar el rodeo del Congreso. Pero ¿no eras tú el que rodeabas el Congreso? ¿Tú? La rodea el Congreso, pero él se está poniendo al lado con caretas de sí mismo y no sé qué pretende. Esa gente que lleva caretas de sí mismo, qué falso. O sea, vosotros, por ejemplo, ¿qué perfiles consideráis que molan para cuando te abres una cuenta en Twitter? O sea, para seguir. Sí, para seguir, o sea, tus primeros pasos. ¿Tus primeros pasos en Twitter? Puf. David Bisbal, la RAE. La RAE, muy gente muerta, gente muñeca, gente muerta. Gente, o sea, David Bowie, voy a seguir a David Bowie. A tope, no sé. Perderte. A Leonard Cohen. Ah, no, Leonard Cohen está vivo. Leonard Cohen está vivo, acaba de sacar disco. Por favor. Es verdad. Bueno, el PSOE también. Al PSOE. Pedro Sánchez es una cuenta primordial. Seguir a gente muerta, así que sea como un gran. Bueno, no, por eso decía yo lo del PSOE. Pedro Sánchez, políticamente. Está vivo. Yo he dicho que va a volver. Bueno, va a volver, va a ir a votar. Va a ir a votar abstención. Sed malos colegas. Abstención. Pero va a volver, seguro. Ahí con los brazos cruzados, muy enfadado y con el ceño fruncido. Sí, con cara de enfadado, con cara de no me habéis dejado jugar y el balón era mío, ¿no? Yo así y... no juego. España, el balón era mío. Era Iniesta de la política. ¡Hala, hala, hala! ¡Hoy le falta! Porque se ha roto la rodilla. Porque se ha roto. Mira, podemos empezar a seguir Iniesta, ahora sí, es el momento. Venga, pues vamos a ello. Sí. Andrés Iniesta. Te seguimos. Andrés Iniesta. Oye, estoy viendo yo ahora Twitter. ¿Sabes? Por esto digo, yo digo... Tenemos una música de Twitter, ¿sabes? La hemos preparado antes. Uf, no, pero luego, a la parte de... Ah, luego. Para luego. No, yo esto lo voy a leer ahora, porque lo acabo de ver, y como yo estoy temiendo que nos estamos quedando sin tema, ¿no? ¿Sabes? Qué mentiroso, si tenemos aquí... No, yo lo digo por si acaso. Mira. ¿Puedo lanzar un cebo antes de que empiece? Sí. Separados al nacer. Ahí lo dejo. Vale, muy bien. Mira, en Meneame Noticias, la más leída en las últimas 24 horas. Voy a leer solo el título. ¿Vale? Esto es lo que pasa cuando un enjambre de hormigas de fuego, de fuego, ¿no? O sea, sí, de fuego, devora una cucaracha preñada. Y esto es la noticia más leída, según Meneame. No voy a entrar en la noticia, pero ¿qué nos dice esto sobre esta sociedad enferma? Qué silencio, o sea, más incómodo. Yo os lo dejo ahí para que opinéis sobre esto. ¿Qué os dice esto? Pero es que necesitaríamos... Lo que opino es que sería todo peor en forocoches. Claro. Es que ha sido Meneame, que es el foro coches. Cutre. Cutre, sí. Como segunda división. No te has ido a lo bueno, ¿eh? Como si quieres, es como si quieres ir al fútbol y en vez de ir a un estadio de primera, te vas al de tu pueblo. A Las Rozas. Oye, ¿qué pasa con el fútbol rural? Nuestra droga semanal. O sea, ¿el fútbol rural? ¿Qué problema tenéis con el fútbol rural? Pues hombre, molesta bastante que mientras estés animando te sale una vaca al lado. ¿Por qué? Si las vacas son animalicos deliciosos. Con las vacas. Ya empezamos. No, ¿eh? No iba por ahí. Cállate, que luego tengo problemas. No quiero yo problemas. Pérez, no quiero yo problemas. Al filo de. No quiero yo problemas con la comunidad. Con el programa ya te estás estrenando, macho. Sí. Michael es el visto Mejide aquí, ¿eh? No, pero bueno. A ver, cuando hablo de que son animales deliciosos, me refiero de, en el trato y tal. No hablaba de comerlos. Un saludo a nuestros oyentes. A nuestros oyentes, ya. Anticarne. Anticarne. No, pero es un, muy respetable. Son transparentes, no tienen carne. Claro, yo hablo de esos. Ah, vale. Ah, claro. Déjalo. No voy a ni de preguntarte de en qué pensabas. Te están metiendo en un jardín y... No sé cómo salir. Sacarme. No, estamos todos callados mirándote. Estamos esperando cómo sales. En las presentaciones ya queda claro que es un programa de joderse unos a otros. Ahora mismo eres el ratón que está en el laberinto y está el científico yendo. Pero vamos a ver. Si el objetivo de este programa es alinear, ¿no? A la gente. Alinear. Alinear, ¿no? Alienar. Alinear es casillas. Alinear en fila. Alienar es poner en cifra. No, pues alienar a las masas para que sucumban al imperio del monopolio. Todavía no estamos haciendo nada al respecto. Hombre, porque primero nos metemos entre nosotros para buscar favoritos. Ah, o estamos buscando quizás esa complicidad. A lo mejor esto es la casa Gran Hermano, ¿eh? A lo mejor esto es la guerra civil. Estamos dando nociones básicas. ¿Va a haber nominaciones aquí? La nominación mundial, sí. Vamos a ir al confe. Podríamos ir al confe. Podríamos ir al confe. Y que la audiencia vote a quien quiere echar del estudio. Bueno, vamos a sacar del jardín a Michael. Sí. O sea, perdón. Hoy hacemos doble pregunta. ¿Debería ser sancionado Neymar Jr. por su celebración de Mestalla? Esto es una pregunta en Estudio Estadio. Yo no sé quién es Neymar Jr. ¿No sabes quién es Junior? Pues es el hijo de Neymar, señor. Pero, ¿quién es el que defrauda de los dos? ¿El padre o el hijo? El hijo del hijo. El Junior Junior. Junior Junior. Que tiene un hijo. El público está diciendo que son pareja. Son pareja de hecho. No sé. Son pareja. Es que el público dice pues como los Borbones, entonces, ¿no? Ah, pues sí. Entonces enlazamos con lo de que los familiares se tocan y Bertín y Tolkien se tocaban. ¿No es así? Bertín y Tolkien se tocaban. Tolkien. JRR. ¿Qué significa JRR? RRR. Juan Ramón Rodríguez Tolkien es su nombre. Exacto. Juan Ramón Rodríguez. Sí. Rodríguez. Bueno, pues Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez Tolkien. ¿Rodríguez al cuadrado? No, es Ramón Rodríguez. Vamos a poner una canción musical para salir del jardín todos, quieres decir. Para desatascar este programa. Programa piloto, recordemos. Sí. Oye, cuando dijiste que esto iba a ser lo de improvisar todo, no sabía que iba a ser tan duro, ¿eh? Programa piloto, muy piloto, ¿eh? Con mucho orden, porque no hemos hablado de Telegram. Ah, tenemos un grupo en Telegram. Pero es que la dirección es tan larga y tiene tantas letras que me veo incapaz de decirla en antena. Pues tú la pones en Twitter al que la pregunte. A que la pregunten. Yo creo que es mejor ponerla, loco. Es que tenemos un grupo en Telegram que es abierto, entonces se puede meter cualquier degenerado que esté escuchando la radio estas horas y chatear con los integrantes del programa. Es maravilloso. ¿Con Miguel y con esta gente? Con esta gente, sí, sí. Madre mía. Entonces, el que quiera dice contigo por Twitter. Contigo no, porque el Telegram no ha llegado a tu vida. Yo no tengo, yo no tengo nada. Yo solo tengo el Twitter para Miguel y poco más. ¿Y el Tinder? ¿El Tinder? Claro, el Tinder, pero el Tinder ya... Bueno, ya hemos hablado. Eso nací con él, pero yo poco más. No tengo más. Yo soy más de Kinder. Bueno, pues, de Kinder, pues bueno. Vamos a poner en el Twitter nuestra cuenta de Telegram para que se va a petar el chat. Tú pones el enlace y que la gente se meta. Y la gente se mete, que se cambie todo el mundo a Telegram, que es una maravilla. Correcto. Vamos a poner una canción. El nuevo Amena. Telegram. El nuevo Airtel. El nuevo viejo Airtel. El nuevo Twenty Móvil. Telegram es beta, ¿no? Es Laserdisc. ¿Pongo un tema? Sí, coño, ponlo, pon el tema. Te lo has dicho ya. Te lo ha dicho cinco veces. ¿Lo presento? Preséntalo. Pues mira, es una canción que viene muy bien a estas horas. Es KCO. Joder, bueno, ya estamos con... Ya estamos. KCO. Ya estamos. Sin interrupciones, por favor. El tema se llama Mazas y Catapultas y es muy romántico. Es romántico, co. Se dedica a Javi. Co. Parece que KCO se ha quedado. Está en Colombia descansando. Por favor, por favor, Spotify. Una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Mala para la salud. Tanta turbulencia, yo que ya me había acostumbrado a la soledad, y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. No, no, no quiero saber de ti. No, no, no quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón de piedra. sabía que tenías tú tanta fuerza. Mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas. Eso que me das me mata despacito, solo un poco más, como un yonki me repito. Sé por dónde vas, hoy iré a tu garito, voy a provocar un encuentro fortuito. Ya sé que te dije que en mi vida el amor tiene un monumento que es de puro cemento. Ahora llegas tú y despiertas esa flor con besos que me rompen por dentro. Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar. Creo que eso mismo es lo que me atrapa. Una voz me dice déjate llevar, otra voz me dice mientras puedas escapa. No, no, no quiero saber de ti. No, cuando te dije que tenía el corazón cerrado, yo no sabía que tenías tú un arsenal guardado. Mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas. Tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Mala para la salud, tanta turbulencia. Yo que ya me había acostumbrado a la soledad, y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. Ya estamos, ya estamos. Seguimos aquí. Ya se ha encendido la lucecita. Qué susto. Qué rollo el KCO este, ¿eh? Madre mía. Anti-KCO. Un respeto. Es que, uf, cuidado, Miguel, esta de KCO no era buena, ¿eh? Esto no. Miguel, ya estáis... ¿Dónde está el co? El ya estamos los raperos ese, con la violencia. El KCO de mierda. ¿Vas de gángster ahora o qué? Continúa, continúa. Este KCO... Si era tu intento de seducir a Javi, has fracasado. Este KCO fit Juanes no me ha gustado mucho, ¿eh? No, me ha faltado el pitbull también. Sí. Nadie ha pedido opinión. Seguí con el programa. ¿Y, bueno, y qué me dices ahí de las chicas de fondo ahí intentando darle un rollito flamenco a la canción que no. Un puto que genio. No, que no. Bueno, yo quiero, ¿me dejas reconducir esto? Sí, dale, dale. Como no me dije para... está, mira, está, ya está el público colando. Queriendo poner a Pablo Alborán, le echamos, le pegamos un tiro. No, no, no, controla el público. Llámalos de seguridad. Llámalos de seguridad, controla el público. Por cierto, hay que decir, ese público enfervorecido, que suene, que suene. Ahí, dale, dale. Es unas cosas locas. Dale, venga, pero venga, por favor. Sin avisar. Ahí, ahí, ahí, gracias, gracias. Nada. Ahí, a un pal de ti, a un pal de ti. Gracias. De nada, hombre, de nada. Bueno, yo... Quiero que usemos este programa también como una forma de acercar a la gente a la gente. Ay, ay. Quiero que compartamos historias, y además historias corrientes que a lo mejor no tienen cabida en los grandes medios. O sea, historias normales, de gente normal, que se pierden entre elecciones, investiduras, las cosas de Rajoy, las cosas de los catalanes, la contraportada de las... esas cosas se pierden, esas historias se pierden ahí. Entonces, yo creo que son historias que merecen ser contadas, y por eso, amigas y amigos del Imperio del Monopolio, inauguramos aquí una nueva sección. Es una sección que, como homenaje a ese... quizá la primera. Claro, al no haber novedad antes, al bueno, no haber nada antes, al haber ya no, al haber bueno, Murcia... Ya. Me había quedado bien, déjame en paz. Yo sé por dónde voy. Hay que bajarte los humos a veces, claro. Bueno, es verdad. A ti y a Bisbal. Oye, tú eres como ese que iba detrás de los Césares diciendo... humildad. Cuando entraban en, valor, en Roma, sí. Ahí triunfantes le decían, aún eres mortal, ese, no se te suba la cabeza. Vas a morir. Que eres muy tonto, ¿sabes? Ya le ha hablado a Adri y ha dicho morir. ¿Ves? Adri es muy de la muerte. Bueno, esta sección que inauguramos hoy es una sección que es un... la he llamado así, como os voy a decir ahora, como homenaje a ese gran maestro y caballero del Bierzo que es el gran Luis del Olmo. Así que es una sección que hemos dado en llamar protagonistas. Así que, niño, dentro sintonía. Aquí está. Protagonistas. Qué milenio más raro, ¿no? Shh, calla. La gente y la radio del pueblo. Las noches. Las noches se visten de fiesta. Me voy a ver a el reencuentro. Por esto. Una fiesta de Luis del Olmo, ¿eh? Esto es Miguel Río. Bueno, entonces, esta sección, vamos a empezar esta edición de protagonistas. Y quiero que dediquemos unos minutos a Julián. Julián es un tipo normal que vive en Almería, pero tiene una historia digna de ser contada. Vamos a oírla. Niño, pon la pieza. Me dirijo en coche hacia las Norias de Daza, una localidad a 35 kilómetros de Almería. Cuenta con menos de 9.000 habitantes, pero a mí el que me interesa es uno, un habitante y la historia que tiene que contar. Salgo del coche, me acerco a un chalet enfrente de la iglesia de San Francisco, patrón del pueblo. Es una casa grande, con espacio para un garaje, una amplia huerta y una noria, como las que da nombre al pueblo. Típica casa rústica almeriense, de paredes blancas, encaladas y de dos pisos. Me acerco a la puerta de la vivienda esperando encontrar allí al protagonista de nuestra historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Es este Julián? ¿Cómo está? Sí, señor. Pase aquí adentro, que está más fresco. Sí. Julián parece mayor, pero en realidad solo tiene 35 años. Viste como un jornalero de los 70, pero conserva el pelazo. Su cara, sus ademanes, me son familiares, como si los hubiera visto antes. La casa es un templo dedicado a un solo Dios, llena de fotos, de pósters, de recuerdos, todos con la misma persona como protagonista. Una persona que me recuerda mucho a Julián. O Julián me recuerda mucho a esa persona. Mira, Julián, ¿quién es el hombre que aparece en todas estas fotos, en esos pósters que tiene? Pues mire, este es el más grande, ¿eh? Este es Manolo Escobar, el más grande. Ese toro enamorado de la luna. Sí, la figura de Manolo Escobar está presente en toda la casa. Fotos de actuaciones, pósters de sus películas, En un lugar de la manga, Me debes un muerto, Relaciones casi públicas, todas con Concha Velasco. Encima de la televisión, una bandera roja y gualda, con un lema bordado, ¡Que viva España! Hay un armario viejo con un viejo tocadiscos, se puede apreciar una amplia colección de vinilos del maestro. Sin duda Julián es un auténtico fanático del cantante. Pues mire, yo soy de Moncloa, un pueblo de la comarca de Bergueda, ahí en Cataluña. Pero desde joven me vi fascinado por la figura de Manolo Escobar. Es algo que no se me puede explicar, que se lleva dentro, ¿saben? Que mi madre me lo ponía mucho en la radio, ¿sabes? Y me dormía escuchando el Polón Pompero y con el compás del Garrotín, ¿sabes? Son grandes obras de la música española, pero son incomprendidas por la sociedad actual de hoy en día. Julián se emociona pensando en su infancia. En su madre, María del Carmen, como la madre de Manolo Escobar, nos dice. Aunque hemos investigado y en realidad su madre se llamaba Marcela. ¿Qué lleva a una persona a dejarse llevar por tal obsesión? Yo siempre me he sentido muy ligado a la figura de Manolo Escobar. Me he sentido muy incomprendido. A la hora alguna bronca me he llevado por poner que viva España, a toda la leche en el pueblo. Allí en Moncloa eso no lo lleva muy bien. Y en cuanto pude yo me fui de allí y me fui a estudiar fuera de España, para sentirme como los emigrantes a los que cantaba Manolo, por eso me fui a Cambridge, ahí estuve estudiando por la mar de bien. ¿Y qué estudió allí? Física termonuclear. ¿Cómo? Termonuclear. pelo amparo, tu pelo. Yo, en cuanto pude tener independencia y a manejarme yo empecé a vestir como Manolo Escobar, a peinarme como él. Intentaba hablar como él, pero no me salía. Yo le seguía por todas partes en verano, por todas las galas, por todos los pueblos. Le he visto actuar en Benidorm, le he visto actuar en Ponferrada, en las galas de Murcia, qué moza eres. Tengo todas las entradas catalogadas y plastificadas. ¿Y qué pasa en 2013? Porque es ahí cuando decides dejarlo todo, de dejar Cambridge y venirte aquí, a Almería. ¿Qué pasa? Pues, ¿por qué va a pasar, no? Que se nos muere el grande, se nos muere el maestro, se nos muere Manolo, ¿no? Y se muere el más grande y me digo, yo necesito volver. Yo tengo que estar cerca de España, de su arte y sentirme otra vez vivo. Así que vuelvo, me vengo aquí, a las Norias, donde él nació, y decido vivir una vida sencilla en su honor. Pero él no está enterrado aquí, ¿no? No. Él decide que sus cenizas se esparzan entre Almería, Benidorm y Barcelona, donde comenzó su carrera. Y todos los años me hago esa ruta en carro, como una romería. ¿Y a ti esta forma de vivir te ha causado algún problema con la gente? Bueno, pues a veces sí, en verdad. Me gusta ir a los toros y decir a las muchachas que no se pongan la minifalda, y me han llevado preso alguna vez. Y luego está lo del carro. ¿Qué pasa con el carro? Venga por aquí usted. Acompáñeme, que tengo una joya aquí. Me lleva al garaje que está contiguo a la casa. Allí ve un carro rociero perfectamente pertrechado y cuidado. ¡Que no me lo roban! ¡Que lo he intentado todo! ¿Qué le pasa a este carro? Que no me lo roban, que lo he intentado todo. Dejo la puerta abierta por la noche, he puesto anuncios en el internet, lo he dejado incluso con el borrico y todo atado, y se me han llevado al burro, pero no el carro. ¿Pero usted quiere que le roben el carro? Pues claro que quiero que me roben el carro. Para saber lo que se siente, yo quiero sentir lo que Manolo sentía cuando cantaba ¿Dónde estará mi carro? No me vale con lo de escuchar la canción, quiero la experiencia completa. Volvemos a la casa. Allí Julián se siente más calmado. Nos tomamos unas cervezas mientras me enseña fotos de su comunión, fotos en las que ha sustituido su cabeza por fotos de revistas en las que salía Manolo. Luego saca un ordenador y me pone su tesoro más preciado. Esto lo tenía yo grabado en VHS y pedí que me lo pasaran a DVD. Mira qué calidad, date cuenta. Esto fue lo mejor de Telecinco, ¿eh? Goles son amores. Fútbol, muchachas. Tú mira qué muchacha, ¿eh? Mira cómo te contaban la clasificación de la liga, ¿eh? Estos terremotos y otros temblores que han sucedido durante... Ni los Manolos, ni el Chiringuito, ni nada. Manolo Escobar. Y qué clase. Qué acompañamiento. Loreto Valverde, Inma Brutón. Y las cacao maravillado, ¿eh? No se hace televisión así ya, ¿eh? Compañero, ya no. Desde luego, la afición de Julián no desmerece a la que vemos en otras personas por Elvis, los Beatles o Cristiano Ronaldo. Gente que vive por ellos, se quieren parecer a ellos. Viajan a Memphis, a Liverpool o a Madeira para conocer el lugar donde nacieron, para venerar lo que para ellos es terreno sagrado. ¿Cómo afecta esta forma de vida a estas personas? ¿Cómo le afecta a Julián para encontrar el amor, por ejemplo? Yo lo intento mucho, ¿sabes? Lo de encontrar el amor, pero la mujer no me entendía, no me entendía esa pasión que yo siento. A mí me dejó una novia porque le dije que yo me lo haría con Manolo. Yo no soy homosexual, ¿eh? Yo no soy homosexual. A mí me gusta la muchacha, pero Manolo era muy guapo. Y oye, si me lo tuviera que hacer con un señor, pues que fuese que sería con mi Manolo, ¿no? Yo lo que busco es una mujer, aparte de que me entienda, o lo normal, que sea alemana y que no hable apenas español. Como Manolo con Anita Mar se casaron en el 59 y estuvieron juntos hasta el final. Y no hablaba ninguno de los dos el idioma del otro, hablaban del corazón, no las palabras. Eso es lo bonito y eso es lo que yo quiero. Me despido de Julián. Me regala una foto de su colección para que me acuerde de él. Es de un Manolo con la selección española de 2010, cuando ganaron el Mundial. Es uno de los momentos más grandes de Manolo y que Julián recuerda con más cariño. Con el mismo cariño le acepto el regalo y la experiencia de conocer a alguien como él. Alguien capaz de dejarlo todo por un sueño, aunque el sueño sea una gilipollez como un castillo de grande. Pero, ¿acaso no queda sitio en el mundo para que alguien como Julián pueda vivir su vida y ser feliz? ¿Es este el mundo que queremos para nuestros hijos? Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, en Radio Vallecas. llega el esperadísimo momento de los tweets de la audiencia. El telecupón. Y tenemos el primero de una de uno de los grandes ilustres de este mes, uno de los grandes protagonistas, que es Pedro Sánchez, que dice: me estáis ayudando mogollón en estos días de soledad. Seguid así, sed malos, colegas. No es el único comentario que nos llega. También nos dicen: paso de vuestro programa, es lo peor. Mejor absteneros que hacerlo para que yo haga el mío. Firmado Mariano. Mariano. MR. Y también tenemos la integralidad de España con Íñigo. El imperio se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador del monopolio y la seducción de los sectores oblicuos en obsolescencia. Claro. Muchas gracias. Al Íñigo este ya no le dejamos retuitearnos más. No, que sí, estamos como para perder la audiencia. Déjale. Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Y también tenemos... También tenemos... Estos sin vino ni chistes de mariquitas. No vale nada. Sois escoria chavista. Firmado Bertín. El de los linajes. El de los linajes. Eso es que lo había avisado. Muy Pilar la de Sabri Ganar, lo que habéis hecho. ¿Qué? ¿No sabes quién era Pilar de Sabri Ganar? No, ¿nos lo cuentas otro día? Una amiga tuya de Kinder. Pilar y Sabri... ¿No veía Sabri Ganar? Está vivo. Guárdate la historia. Cebo. Guárdate la historia para el siguiente programa. Pues ya está. ¿Hay más Twitter? ¿Hay más programa? ¿Cuánto queda, José ¿Cuánto Domingo? ¿Cuánto queda, José Francisco? ¿José Domingo? Yo creo que podemos seguir un pato, ¿no? Ah, que esta es la canción de despedir. O sea, esto ha sido como abrupto. Sí, bueno, es que el programa tiene que terminar ya porque va a venir después Malas Compañías aquí en la radio. Así que esto ha sido todo por hoy, de momento. Nos despedimos con Journey. Espera, programa piloto, que si os quede grabado esto. Piloto. Programa piloto. Piloto, muy piloto. Piloto. ¿Puedo soltar un bocinazo? Puedes. Tenía que hacerlo. Esto ha sido el programa piloto del Imperio del Monopolio en Number Pilot. 01. Number Pilot. Tenemos que llamarlo 0x00, planeta de mierda. Claro, este no te lo bajes porque aquí no hay nada. Pero aquí se asientan los cimientos. Vete a ver Real Madrid Televisión o algo, mejor con tu vida. No me claro. ¿A que sí, Michael? Hay que ver Real Madrid Televisión más. Sí. Anda un programa Mickey Nadal y todo. Claro, o sea que sí. Están... Michael, sí. Michael lo conoce. Sí. Son íntimos. Muy buenas noches a todos. Michael Pérez. Esto ha sido todo. Nos escucha. Oye, la semana que viene es fiesta el martes, ¿qué hacemos? Yo no vengo. Venir vestidos. Miki dice que no el viene. El técnico no viene. Yo no vengo, lo siento mucho. Bueno, pero tú sabes hacer de técnico, José. ¿Yo? Sí. Tú le das muy bien a los botoncitos, ¿eh? Sí, hacer de técnico. Sí. Yo creo que deberíamos venir. O sea, yo creo que estrenar. Sí, venir, hombre. Yo llamo por teléfono. Y por culo. O sea, estrenar el técnico también. También, es verdad, Lorito, que tiene experiencia. Estrenar el programa una semana. ¿Y faltar la siguiente? ¿Irse de vacaciones? ¿Irse de vacaciones? Yo creo que no. Pero bueno, no es el único martes que viene festivo, así que... La alfombra roja de José Luis Moreno le pasó algo parecido y no volvió, ¿eh? Sí, por eso. Yo... Claro, bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Vamos a dejar ahí la incógnita, si volvemos. Bueno, vamos a subir todo este... al menos sabemos que Álvaro va a venir, así que... Bueno, pues ya está. Ahí hay programa, chavales. No hace falta decir nada más. Vamos a subir este compendio de sabiduría al iVoox cuando buenamente se pueda. Así que nos escuchamos y nos escribimos en @imonopolio en el Twitter. Ale. ¡Hasta luego! Se ha quedado. Dilo. @ y monopolio. ¿Y qué he dicho? Y latina. Has dicho @ monopolio. Ah, @ y monopolio. Joder, empezamos bien. ¡Arriba monopolio! Aún no hemos robado nada. Ale. Adiós, sed buenos y temerosos. El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. En Radio Vallecas.